Tramas. Creo que si hubiéramos elegido el Facundo como nuestro libro, nuestra historia sería mejor. Y su marcha de gigantes ya no se detendrá. Comunica con la gente, Me doy cuenta de que mi pronunciación en español consternaría a cualquier foniatra. Que algunos imberbes pretenden tener más mérito. No llores, señor Miguel. Es un incógnito, es un desaparecido. Por favor, ayúdennos. No tiene entidad, no está. Este viejo adversario de mi amigo. No está. Representa la batalla. Feliz de Pascua. La casa está en orden. Que depositó dólares, recibirá dólares. Pero dame vida, aunque sea vida llameante, porque todavía me quedan cosas por hacer. Le cortaron las piernas a mí, le cortaron las piernas a mi familia, que estaban al lado mío. Señores jueces, señores jueces, nunca más. Tramas. Sentido. Con sentidos. Hoy, los ecos del cordobazo aún resuenan. Con Nicolás Íñigo Carrera. Primera parte. Las Fuerzas Armadas han coincidido en conferirme, convencido de que la gravedad de la circunstancia nacional nos impone obligaciones inexcusables. Este es el fin del proceso de deterioro que nos ha inmovilizado y el despuntar de una magnífica esperanza para nuestra patria. Tramas. A veces desde la literatura, a veces desde el arte, las artes plásticas, la arquitectura, amplío el panorama, Nicolás, las distintas manifestaciones artísticas que pueden pasar por la música y otros etcétera que sería largo enumerar, se habla de textos y contextos, que para entender un texto hay que situarlo, enmarcarlo, valga la redundancia, contextualizarlo en un momento, en un clima de época, en una serie de variables que tienen que ver con ese aquí y ahora que a lo mejor es reciente o a lo mejor está más atrás en el tiempo. Y esta charla va seguramente a referirse de un texto, el cordobazo, pero de un contexto que todavía sigue latiendo, sigue generando ecos, resonancias, los 60, lo que va a venir después, los 70, con esos claros oscuros y esas luminosidades que forman parte de la vida social, política, económica de un país y de un continente como puede ser el nuestro. A esta altura, casi a 50 años del texto, del acontecimiento, ¿qué más se puede decir del cordobazo? ¡Qué pregunta! ¿Qué quedó en el tintero? ¿O qué, revisitando el acontecimiento, todavía va generando nuevas lecturas y nuevos aportes? Yo lo vería más en ese sentido. Los que ya, es bien sabido que la investigación en historia o el estudio de los procesos históricos siempre se hace desde el presente. De manera que en la medida que el presente va modificándose, también se van modificando o se van observando por ahí aspectos que no habían sido observados antes o que habían sido considerados en un segundo plano y pasan a un primer plano. En ese sentido, todos los hechos históricos tienen actualidad, incluso algunos muchísimo más antiguos que el cordobazo, ¿no? Ahora, vos me preguntás hoy cuál sería... lo que a mí se me ocurre en ese sentido es el tema de la protesta social, de la en qué condiciones se da, en qué periodo se da, de la lucha callejera, que es un poco el rasgo de aquel periodo, de aquel momento, y que existe hoy también. Tal cual. Y por ese lado, uno si tuviera que investigar hoy o plantearse preguntas hoy sobre el cordobazo, probablemente lo haría en esa perspectiva. ¿Qué elementos de aquello están hoy presentes? ¿En qué se diferencia la lucha callejera de aquel momento de la de hoy? ¿En qué, si existe lucha callejera de masas hoy? ¿Qué diferencia el periodo? Que yo creo que eso es central, ¿no? Aquello se da en un momento, en un periodo revolucionario a nivel mundial. Hoy estamos en un periodo contrarrevolucionario a nivel mundial, con lo cual ya tenés una diferenciación. Una gran especie de sisma. Sí, ¿no? Una gran diferencia. Uh-huh. Pero después están los rasgos comunes de la lucha de masas, la lucha callejera, que daría para hacer quizás nuevos enfoques sobre el tema, ¿no? Nicolás Íñigo Carrera, profesor de historia. Sí, de esta introducción, que es simplemente para situarnos en esta cuestión que te planteaba antes de la tensión que hay entre texto y contexto. Ya el contexto y parte del texto lo fuiste como estableciendo, presentando, describiendo. Tomemos uno de los elementos que mencionaste. Un momento revolucionario, un clima de época donde los movimientos populares tenían activo protagonismo en la historia, donde la Izquierda Armada y otros grupos tenían presencia en la historia, donde había un sindicalismo de nuevo tipo que hoy qué pasa con el sindicalismo de nuevo tipo o aquel sindicalismo de nuevo tipo. Lo que pasa es que es muy difícil hacer establecer una comparación que no parta de esta diferenciación entre un momento, entre un periodo revolucionario y un periodo contrarrevolucionario. Hoy, en aquel momento, la meta, por más que muchas de las luchas fueran por intereses inmediatos o económico-corporativos, aumento de salario, condiciones de trabajo y demás, esas luchas, o en muchas de esas luchas, estaba presente la meta de una sociedad diferente. Uh-huh. Una sociedad diferente quiere decir una sociedad no capitalista. O sea, para decirlo con un término amplio, una sociedad socialista. Uh-huh. Hoy esa meta está mucho más ensombrecida, diría yo. No desaparecida, porque existe, pero sí más difícil de percibir en las luchas inmediatas. Si uno mira el sindicalismo hoy y lo que ve es lucha por condiciones inmediatas en todos sus aspectos, en todas sus variables, ¿no? En todas sus variantes, que es una lucha legítima, por cierto, no es que uno esté pensando que no es válida o no es legítima, pero eso sí es una diferencia. Si uno piensa en dirigentes sindicales como Tosco, bueno, uh-huh. No hay una equivalencia hoy de eso. Ni tampoco Probablemente si uno piensa en dirigentes peronistas, como fue Bandor, quizás ahí alguna proximidad podría tener Moyano, pero no es Bandor. Pero no es Bandor, ¿no? Tal cual. Porque eso del periodo tiñe todo. No es que solamente los que dicen que quieren la revolución están afectados el periodo tiñe todo en todas las orientaciones político-ideológicas, eso está presente. Cuando la CGT, yo no me acuerdo si es en la década del 60 y es antes del Cordobazo, la CGT saca un documento donde plantea que el país lo que necesita es un cambio de estructuras. Después no sería el socialismo, sería otra cosa, pero lo que está diciendo, tiene que haber un cambio de raíz. Hoy nadie está planteando, por lo menos públicamente, un cambio de raíz en la sociedad. En todo caso, lo que se está planteando más bien es cómo hay lugar para todos, lo cual ya sería un cambio importante. Importante, llamativo, frente. En un sentido sería de raíz, en un sentido sí lo sería, pero no está pensado como otra forma de organización social, sino como cómo incluir en esta forma de organización social a los que se denomina excluidos. Propósito que yo creo que es inalcanzable en esta forma de organización social, que los sectores repelidos de la actividad productiva, que viven en condiciones de mayor precariedad y demás, como se dice ahora, yo creo que es imposible que se puedan incluir sin tocar las bases de la sociedad como es. Claro. Pero bueno, eso es lo que se plantea, ¿no es cierto? La inclusión de todos en la estructura vigente. Nicolás Íñigo Carrera es director del programa de investigación del Movimiento de la Sociedad Argentina, el PIMSA. Entre otros libros, es autor y coautor de La Alianza de Obreros y Campesinos en la Emergencia de un Movimiento Social, Agustín Tosco, La Clase Revolucionaria, Génesis, Formación y Crisis del Capitalismo en el Chaco y La Estrategia de la Clase Obrera 1936. Íñigo Carrera ha dictado seminarios de grado y posgrado en diversas universidades del país y del exterior. Mencionaste a Tosco, a Agustín Tosco, y bueno, en tu obra está aquel libro de 2006, ¿verdad? Sí. Que por lo que conversábamos antes de iniciar esta otra conversación, seguramente se reeditará. Digo, sos un conocedor, de un estudioso de lo que representó Tosco, lo que fue el sindicato de Luz y Fuerza, y de lo que dentro de ese movimiento que significó el Cordobazo, ese gremio y la figura de Tosco representaron. ¿Qué es lo más llamativo de Tosco? La capacidad que tenía de articular distintas vertientes político-ideológicas del sindicalismo y políticas de los partidos políticos. Tosco es muy curioso que cuando hacíamos la investigación había gente que nos decía con absoluta certeza Tosco era radical. Había otros que con la misma certeza nos decían no, era comunista. Y otros que, bueno, algún otro que me contó, no, él era nacionalista. Y así seguían las firmas. Y así seguían las firmas y los intentos de apropiación. Y los intentos, claro. Pero eso habla de la capacidad que tenía Tosco de articular distintas vertientes. Él, en un momento en que, por ejemplo, en el mismo Cordobazo, cuando él se reúne con Elpidio Torres, que era bandorista, en un momento en que realmente entre las líneas de izquierda y el bandorismo no había casi comunicación o no había él logra armar ahí lo que es la organización que va a culminar en el Cordobazo, la, es decir, la huelga del 29 y 30 de mayo. Tosco, cuando está en, cuando, bueno, tiene la enfermedad que finalmente lo lleva a la muerte en la clandestinidad, estaba atendido por tres organizaciones: el sindicato, el Partido Comunista y el PRT, el Partido Revolucionario de los Trabajadores. Que tampoco era que coincidían mucho en su línea política en aquel momento. Sin embargo, él tenía esa capacidad de, la capacidad de articular los centros vecinales con el movimiento estudiantil, con el movimiento obrero. O sea, él tenía esa bandera de la unidad en la lucha, en la unidad en la acción, y realmente la ponía en práctica. Lo mismo, por el momento, creo que esto es en el año 74, debe ser, él participa en actos con el PRT y con los montoneros. O sea, no era, era una persona que no hacía, no sectaria. Claro, ese sería el término, ¿no? Y con una gran capacidad de articulación para la unidad en la lucha. Porque después cada uno mantenía su, su especificidad. Pero en el momento de enfrentar al, al enemigo, era, se, se luchaba juntos. Agustín Tosco fue un sindicalista del gremio de Luz y Fuerza, miembro de la CGT de los Argentinos y uno de los principales actores del Cordobazo. Fue perseguido por las dictaduras de Juan Carlos Onganía y Alejandro Agustín Lanusse, y también por el tercer gobierno peronista. Para el dirigente cordobés, la pelea contra el imperialismo y los monopolios era el necesario primer paso en la lucha por el socialismo. Queríamos oponer una política popular a la política reaccionaria. Por eso se nos golpeaba, por eso se nos atropellaba, por eso se nos encarcelaba. Y con ese método, por esa vía, creían ellos que iban a aplastar la rebeldía, el espíritu de justicia de nuestro pueblo. En 1973, Tosco apoyó en Córdoba la fórmula del Frente Justicialista de Liberación, el Frejuli, para sostener la alianza político-sindical con Atilio López y un sector de los gremios clasistas. Además, en este periodo, rechazó la candidatura a presidente ofrecida por diversas organizaciones de izquierda para las elecciones de marzo y octubre. Escribinos a tramasradio@gmail.com. Mencionás unidad en la lucha y eso ya nos conduce por una vereda que a lo mejor desemboca en una plaza que es la unidad obrera estudiantil, que mucho en aquel momento, sí, tiene que ver con no solamente lo que ocurrió el 29 y 30 de mayo del 69 en Córdoba, sino en todos los asos que ocurrieron durante esa autodenominada Revolución Argentina. Desde la mirada tuya del historiador comprometido, esa unidad obrero-estudiantil, siempre insistimos que toda comparación con el presente es odiosa, y ya algo de eso mencionaste en la introducción. ¿Era el factor novedoso de ese tramo de los 60 o ya se venía de una historia que, mira, iba marcando huellas? El movimiento estudiantil universitario, yo nunca, no, aclaro una cosa, hay temas sobre los que yo he investigado y temas sobre los que simplemente he leído. Nunca investigué específicamente el movimiento estudiantil. Ahora, el movimiento estudiantil universitario, originariamente, en el principio del siglo XX, era tremendamente reaccionario y antiobrero. Vos, no sé si recordás que cuando se hacen los, las celebraciones del centenario de la Revolución de Mayo, las organizaciones obreras, las centrales obreras, que en ese momento eran la Confederación Obrera Regional Argentina y la Federación Obrera Regional Argentina, declaran una huelga por la libertad de los presos, con el argumento de que una gesta de libertad, como era el 25 de mayo, solo podía celebrarse con más libertad, por lo tanto libertad a los presos políticos y sociales. La respuesta es la implantación del estado de sitio en tiempo récord. Creo que tardan, yo creo que es en un fin de semana que se hace la declaración del estado de sitio. Pero ya antes se forman manifestaciones de grupos que llamaríamos de derecha, que atacan los locales obreros, los incendian, golpean a la gente, destruyen el periódico socialista, los periódicos anarquistas. Uh-huh. Bueno, la masa de esas manifestaciones eran estudiantes. Estudiantes universitarios. Claro. Es muy interesante ver la revista del Centro de Estudiantes de Ingeniería de la Línea Recta, que en ese momento dirigía, si no me falla la memoria, un Iván Isevich. De triste memoria. No sé si sería el mismo o un tío o alguien. Bueno, es una cosa de un chauvinismo y de una cosa antiobrera muy presente. Vos tenés, después viene la reforma universitaria y ahí se establecen contactos con el movimiento obrero. En los años 30, que es lo que yo investigo y claro, conozco mejor, sí, sí. En los años 30, la FUA sí está vinculada con el movimiento obrero. Y en alguna de los hechos de luchas callejeras que se dan en ese periodo, es muy importante la participación de los estudiantes secundarios, que en la década del 30 comienza la organización de estudiantes secundarios. Nicolás Íñigo Carrera, profesor de historia. En ese periodo. Después se produce la gran escisión con el peronismo, en que el movimiento obrero va para un lado y el movimiento estudiantil va para el otro. Y justamente en los años fines de los 50, comienzo de los 60, es que se va a producir otra vez ese acercamiento entre ambos movimientos, donde sí, una de las banderas o de las metas del movimiento estudiantil universitario era tener vinculación con el movimiento obrero. Claro. ¿No es cierto? Cada uno con su línea del movimiento obrero a lo mejor, pero ahora en los hechos de masas, como es el Cordobazo, esa unidad se da en la calle. En la calle, sí, ese es el lugar protagónico. Donde llega un momento en que desaparece la condición de estudiante o la condición de obrero y ya son masas en lucha, ¿no? Uh-huh. Incluso hay el caso de Mena, obreros que son estudiantes. Son estudiantes. Y caen en las calles de Córdoba, uh-huh, por la represión del ejército y de la fuerza policial. Y antes de él, que también el obrero y estudiante, este muchacho que lo matan en el 66, que ahora no me voy a acordar el nombre, en Córdoba también, que era estudiante y obrero. Y Blanco en Rosario, creo que era también aprendiz. También estaba en el, sí, sí, en un porque taller. Porque se da también, claro, en un momento en que, junto con ese ascenso de masas, hay mayor incorporación de fracciones obreras a los estudios superiores, técnicos, ¿no es cierto? Entonces se da esa combinación. Pampillón, Santiago Pampillón. Santiago Pampillón. El 29 de julio de 1966 se lleva adelante la intervención y ocupación de las universidades públicas autónomas por orden del régimen militar. Ese acontecimiento se lo conoce como la Noche de los Bastones Largos. Miles de estudiantes y profesores fueron reprimidos y detenidos, lo que también produjo el exilio de una gran parte de la comunidad científica argentina. La Federación Universitaria de Córdoba, la FUC, Franja Morada y el Movimiento Nacional Reformista deciden responder con una huelga por tiempo indeterminado. Luego de transcurrido más de un mes, la FUC convoca a una asamblea donde se decide una huelga por 15 días. La noche del 7 de septiembre de 1966, miles de estudiantes responden a la convocatoria. Entre ellos estaba Santiago Pampillón, un obrero y militante estudiantil del radicalismo. La policía recibe órdenes de impedir la asamblea y reprimir a los estudiantes y se produce una batalla campal que abarca más de 20 manzanas